Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, mal. Ayer mi familia, viendo que yo sigo con mis achaques, que cuando no me duele aquí, me duele allá, sí, convocó urgentemente una junta de especialistas. ¿Ah, sí? Se reunió la flor y nata de los especialistas. El doctor Castillo, el doctor uh-huh. Núñez Portuondo, el doctor Aldereguía, uh-huh. el doctor Varilla, sí, hasta el doctor José María Chacón y Calvo. ¿El doctor Chacón y Calvo? Sí. Lo llamaron a última hora porque me encontraron en la lengua una cosa extraña. Oiga, pero doctor, el doctor Chacón y Calvo no es médico, es abogado. Sí, pero como él es miembro de la Real Academia de la Lengua, lo llamaron como especialista en eso. Ah, vamos, está bien. Bueno, ¿y qué le dijo? Que esa cosa rara que yo tenía en la lengua se debía a que dos adjetivos y tres pronombres se me habían enquistado. Y que además tenía los diptongos y las preposiciones bastante inflamados. ¿Y qué le mandó para eso, doctor? Me recomendó que hiciera gárgaras de ortografía y que me diera unos toques de gramática castellana. Ah, qué barbaridad. Bueno, caballero, dejemos eso y dígame qué caso. No, pero es una barbaridad, para... ¿verdad? Sí, sí, pero dígame qué caso tenemos para... Bueno, un caso de escándalo en la vía pública, doctor. Pues llame inmediatamente a los complicados en ese escandalicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver quién es el acusado. El acusado es Rudecindo. ¡Ah, sí! Lo felicito. Ah, ¿felicita a Rudecindo? No, lo felicito a usted, Tres Patines. Ey, ¿por qué, chico? ¿Hoy es San Candelario? No, señor. Ah, ya sé. Hoy es mi cumpleaños, ¿no? Tampoco. Lo felicito, Tres Patines, porque es muy raro que venga usted a un juicio sin ser el acusado. Ah, ¿era por eso? Sí. Ay, chico, qué deserción me has dado. Óyeme, me has tirado un jarro de agua fría. ¿Por qué? Porque yo creía que era mi cumpleaños y que tú me ibas a dar una sorpresa cantándome Happy Birthday y haciéndome una piñata y bobería. Pero, oiga, usted no se ve que está muy grande, muy tarajayúo para estar pensando en piñata. Señora, la ilusión de la añoranza infantil es una flor que siempre se conserva lozana en el jardín del corazón. ¿Está usted hablando bien, Tres Patines? ¿Sabes tú igual que el hombre de la pluma en la cabeza? Déjate de pesar ese. ¿Pero cómo va a pensar en piñata a su edad, señor juez? Es que usted ignora que yo tuve una niñez de niño pobre y que mamita nunca pudo celebrarme el cumpleaños. Ah, piñata. No. Pobrecito. Lo digo, el primer cumpleaños que yo celebré, lo celebré el año pasado. ¿Cuántos años cumplió? Cumplí tres. ¿El año pasado usted cumplió 3 años de edad? No, chico, no. De edad no, 3 años de prisión, chico. Ah, oiga, va. Eso, oiga eso. Ah, oh, nos divertimos muchísimo. Ah, sí. Mi compañero de la galera, 24, me regalaron un cake con 3 velitas y un letrerito muy cariñoso que decía: felicidades, Tres Patines, y que vuelvas a ingresar pronto. ¿Y no le hicieron más regalos? ¿Cómo no? Un compañero de celda mío me regaló una ganzúa de bronce con incrustaciones de nácar, que era una preciosidad, chico. ¿Y qué más? Otro socio de la galera me regaló un álbum lindísimo para que coleccionara mi antecedente penal de amigo. Muy bonito. Y dígame una cosa, Tres Patines. Yo no le regalé nada ese día, ¿verdad? No, chico. ¿Qué pasó? Se te olvidó, ¿no? Sí, pero como dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, le voy a hacer ahora mismo mi regalito. ¿En efectivo? Sí. Secretario, póngale un regalito de 10 pesos de multa en efectivo como regalo de cumpleaños del Poder Judicial y sus dependencias anexas. Muchísimas gracias, mi amigo juez. La verdad es que, óyeme, no tengo con qué pagar. No, no se preocupe. En ese caso cumple un día de prisión por cada peso de multa y queda bien conmigo. ¿Está bien? Está bien. Está ¿O quiere un regalito más...? Nada, está bien. Tú queda bien siempre con cualquier cosa. Está bien. Bueno, vayamos al caso. ¿Quién acusa en este juicio? Yo mismita, señor juez. ¿A usted? ¿Y de qué acusa usted a Rudecindo? De estafa. ¿De estafa? ¿Y qué dice a eso el acusado? Bueno, chico, yo te juro por mamita que yo soy inocente, ¿comprende? ¿Usted es el acusado acaso, Tres Patines? Ah, no, verdad, chico, perdona, hombre. Chico. Es la costumbre, ¿tú me comprendes? Lo comprendo perfectamente. Bien, Rudecindo, responda, ¿qué dice usted de esa acusación? Doctor, yo le doy a usted mi palabra de caballero español y de hidalgo manchego que yo soy inocente. Muy bien, explíquese. Con mucho gusto, doctor. Usted sabe que yo me dedicaba al giro de víveres desde hacía muchos años. ¿Cómo que se dedicaba? ¿Ya no se dedica? A eso voy. Resulta ser que yo tenía una bodega grandísima con un pequeño negocio de apuntaciones. Ajá. Pero las cosas mejoraron y ahora tengo un negocio de apuntaciones grandísimo con un pequeño negocio de bodega. ¿Y a qué se debió ese cambio? Le voy a decir, resulta ser que en el barrio donde yo tengo el establecimiento... Sí. ...la gente es muy jugadora, ¿no? Ajá. Y yo venía observando, por ejemplo, que Nananina llegaba y me decía... ...español, ponme 3 centavos de arroz y 2 kilos de manteca. Y luego se iba a la vidriera y le decía al apuntador... Oye, apúntamele peseta fija y peseta corrida a la tiñosa. De manera que mientras gastaba 5 centavos en víveres, invertía 40 centavos en el juego. Sí, señor. Y lo peor es que los víveres los cogía fiado, ¿no? Y las apuntaciones las pagaba al contado. Hágame usted el favor. En vista de eso, doctor, y como es natural, pues reduje el negocio de víveres y amplié el de apuntaciones. ¿Usted quiere algo para la bola de la China? ¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? ¿Qué te pongo? Secretario, póngale 5 pesos de multa a este señor por incitar a la autoridad a jugar al prohibido. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Señor juez, como usted sabe, yo soy una pobre mujer divorciada. ¿Pero cómo no va a ser divorciada, señora? ¿Usted se cree que ningún hombre aguanta que usted se juegue 40 centavos y se gaste en víveres un nique nada más, hombre? Sí, pero cada vez que yo enganchaba la charada, le ponía pollo y filete en la mesa. Bueno, dejen la discusión y vayamos al caso. Prosiga usted, Nananina. Como le decía, señor juez, yo soy una pobre viuda. ¿Qué quedamos? ¿Es viuda o divorciada? Bueno, para qué hace lo mismo, porque para mí este hombre ya se murió. Ah. Como si hubiera muerto, sí, sigue con usted, señora. Entonces. Hey, ¿cómo usted sabe eso? Ah, yo estoy enterado del detalle de su vida matrimonial. Sí. Acuérdese de aquella vez que usted metió a toda su familia en la casa y el pobre tuvo que dormir en el suelo con la tremenda rumba que tenía. ¿Qué cosa era lo que tenía? Rumba, chico. Esa cosa que le da a uno y que duele mucho la coyuntura. Eso no se llama rumba, Tres Patines. Se llama reuma. Ah, reuma. Reuma no es eso que se usa para hacer poesía, chico. Por ejemplo, corazón, salchichón, son palabras que tienen reuma. No, señor, eso se llama rima. Ah, eso sí. Si todavía ayer por la tarde yo fui a buscar a mamita un pomito de rima de eso. ¿Pomito de qué? Rima, esa cosa que se echa la mujer en los ojos, chico. Eso no se llama rima, señor, eso es rímel. No, chico, rímel era el general alemán aquel que yo lo vi en una película. No. El general alemán que usted dice no se llama rímel, sino Rommel. Ah, tú lo que quieres es engañarme. ¿Tú te crees que yo no sé bien que Rommel es la capital de Italia? No, la capital de Italia se llama Roma y basta ya, señor. Prosiga, Nananina. Bueno, yo prosigo, pero dígale a ese señor que haga el favor de no interrumpir más, ¿eh? Ya lo oyó. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Usted tiene miedo que yo le saque los trapitos sucios? ¿Puede creer que no? Yo no tengo trapitos sucios ninguno para que se entere. Yo soy una mujer muy decente. Vamos, chico, si a ti en el barrio te decían cuplé, ¿te acuerdas? ¿Eh? ¿Por qué le decían cuplé a Nananina, Tres Patines? Porque es antiquísima, pero que todo el mundo la conoce y anda de boca en boca. Oiga, chico. Señor juez, eso es un insulto, ¿eh? Efectivamente es un insulto, secretario. Sí. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines por insultar al cuplé. Y he dicho que basta ya de careos y prosiga usted, señora. El caso es que yo fui los otros días al banco de apuntaciones de Rudecindo. Ajá. Y le jugué un número por la incidencia de un sueño que yo tuve. ¿Qué soñó? Usted soñó conmigo y jugó tuñosa, ¿no? Basta ya, Tres Patines. No, porque ella es provocativa para soñar con la gente. ¿Qué fue lo que soñó usted, Nananina? Tuve un sueño precioso, señor juez. Soñé que yo tenía ala y me posaba en una rama. ¿Y dónde se dio el golpe? ¿Qué golpe? El golpe que se dio cuando se cayó, señora, porque no hay rama que la aguante a usted, ¿eh? Ay, a palabras necias, oído sordo. Pues como le decía, señor juez, yo soñé que era una avecilla y que al posarme en una rama me ponía a cantar. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa, ¿sabes? Que me acosté pensando en los días que yo era cantante, que era muy popular. Caramba, qué sorpresa. Yo no sabía que usted había sido cantante, Nananina. Sí, no. Sí, lo fue, señor. ¿Sí, no? Sí. Usted sí. La ha visto a ella cantar, ¿verdad? ¿La oyó? Hombre, yo soy testigo, chico. Óigame, el escenario que esta señora separaba. ¿Eh? Empresario que se arruinaba porque al público, oye, me acababa con el teatro, chico. De eso nada, mi vida. A mí el público siempre me trató con muchísimo cariño. Me acuerdo el día que canté en Campo Florido. ¡Ah, me tiraron flores! ¿Y no se acuerda del día que cantó en Piedrecita? Sí, ¿Qué pasó el día que cantó en Piedrecita? Le tiraron ceboruco, chico. Oye, pero lo peor fue el día que cantó en Cacarajícara, chico. ¿También cantó en Cacarajícara? ¿Cómo no? Me acuerdo que salió a cantar un tango y uno del público empezó a gritarle, ¡que cante cuesta abajo! ¡Que cante cuesta abajo! ¡Ajá! Nananina no le hizo caso y siguió cantando, pero el tipo seguía gritando. ¡Que cante cuesta abajo! ¡Que cante cuesta abajo! Entonces ella paró de cantar y le preguntó al hombre, ¿y para qué quiere usted que cante cuesta abajo, caballero? ¿Y qué le contestó el tipo? Para ver si rebala y te mata, le dijo. Dígame usted. Bueno, lo que pasa es que siempre hay gente inculta en el público. Pero usted tiene que saber que yo estoy estudiando una proposición que me hicieron de la Scala de Milán. Ya, no le estudie más, ¿no? ¿Ya encontraron quién limpiara los camerinos ya? Bueno, Tres Patines, deje que Nananina termine. Prosiga, señora. Como le decía, yo soñé que era una mariposa y que luego llegaba un príncipe azul y yo me convertía en un caballo para que él montara. Ajá. ¿No sería que usted soñó que llegaba, cómo se llama, un carretonero y que usted se convertía en una mula para que él la enganchara, señora? No, señor. Era un príncipe que se me acercó y me dijo que necesitaba ir a la guerra. Ah, entonces usted no tenía que convertirse en caballo, sino quedarse como está, ¿no? ¿Por qué? Porque, oiga, lo que se usa ahora en la guerra no son los tanques, y para eso usted no tiene que disfrazarse ni nada. Tres Patines, a la próxima interrupción lo mando a la cárcel con 30 días. Prosiga, señora. Bueno, señor juez, el caso es que yo, por la incidencia, quería jugar la mariposa y el caballo, pero como el caballo estaba preso, jugué la mariposa nada más. ¿Cómo dice usted que el caballo estaba preso? Yo no entiendo ni media palabra. Sí, chico, eso es muy fácil. Mira, resulta ser que cuando en la charada tiran un número, resulta ser que el otro queda preso. Entonces resulta... explícale tú, Rulecindo. Con mucho gusto. Verá usted, señor juez. En el juego de la charada, cuando sale, por ejemplo, el 25, queda preso el 1. Lo cual quiere decir que el 1 no puede salir. Es claro, y eso mismo fue lo que pasó aquel día. Como la noche antes habían tirado la piedra fina, no podía salir el caballo. Ah, ¿comprende usted? Sí. Ahora voy entendiendo algo. Bueno, ¿y qué pasó? Que salió el caballo, y eso es una estafa, porque el caballo estaba preso. ¿Cierto eso, Rudecindo? Mire, señor juez, la verdad es que yo no sé si es cierto o no es cierto, ¿no? Porque esa noche yo había ido a una reunión de la Comisión contra el Juego del muy ilustre Centro Gallego de La Habana. Pero Nananina dice que es cierto. Entonces pregúntele a Tres Patines, que fue a él quien yo lo dejé encargado aquel día del banco de apuntaciones. ¡Ah, vamos! Ay, ahora sí, esto se está poniendo... óigame, Tres Patines, usted no viene acusado hoy, ¿verdad? No, yo hoy vengo... Usted viene hoy de vedor. Votado, sí. Sí, vedor. No viene ni de testigo. Ni de testigo siquiera, nada más que observando la cosa para ver cómo se desenvuelve la vida. ¿Cómo dijo? Observando la cosa para ver cómo se desenvuelve la vida. Sí, pero oiga, me da la casualidad, fíjese, que usted... Yo quiero que usted me explique qué es lo que usted le ha echado a Rudecindo. Que cada vez que él tiene necesita un empleado, lo emplea usted. Chico, que no queda más remedio, porque en el sindicato que tiene que llamar, el único que hay ahí soy yo. En el único sindicato, ya no puede llamar a otro sindicato. No, pues tiene que... sindicato mío. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, porque es la ley que yo le he puesto a él. Esa ley se la he puesto yo a él. ¿Usted le ha puesto la ley a él que no...? A la hora de él necesitar pleomanía... ¿Necesitar me qué? Me tiene que llamar a mí. ¿Necesitar qué? Pleomanía. Pleomanía, gente para trabajar. Empleomanía. Sí. Empleomanía. Sí, empleomanía. Sí. Empleomanía. ¿Y cómo dice usted pleomanía? ¿Eh? ¿Cómo dice pleomanía? Para abreviar, para ver si acabamos más pronto. Pero, ¿qué le pasa? Usted está hoy así desganado. ¿Eh? ¿Qué le pasa a usted hoy? No, a mí no me pasa nada, que como que yo no tengo que defenderme nada de las acusaciones, pues mira, a ver, chico. No, pero es que yo le estoy preguntando usted una cosa y usted me contesta así, conciso, no, lo veo, yo no sé. ¿Usted se siente mal, no? No, chico, no, pero no me siento bien tampoco, la verdad del caso, ¿no? No se siente mal, pero oye, no se siente bien. No sé, chico, es que tengo que óyeme. Bueno, entonces vamos a ver, Tres Patines, ya que usted quiere ir al grano, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que eso, ¿cómo se llama? Eso que dice la gente esta pasó, porque yo tengo muy buenos sentimientos. No me diga. Como tú lo oyes. Esos buenos sentimientos los heredé yo, ¿tú sabes qué? ¿De quién? De mamita, que tú sabes que es un pedazo de pan. Sí, es verdad. Bueno, bien, ¿qué tiene que ver sus buenos sentimientos con todo esto? Bueno, chicos, pues resulta ser que esta señora vino a jugar la mariposa y el caballo. Sí. Pero no pudo jugar el caballo porque el pobrecito estaba preso. Todo eso lo sé yo ya. Lo que quiero saber es qué fue lo que hizo usted. Yo no hice nada, chicos. Lo que pasa es que como que yo, por ejemplo, tú sabes cómo soy yo, ¿no? Sí, tiene buenos sentimientos. Tengo buenos sentimientos. ¿Qué le pasó? Pues vi a pobrecito caballo preso, que me miraba con cara de lástima, ¿no? Ah, sí. Sí, y daba unos relinchos sentimentales que daba grima verlo al pobrecito. Entonces yo, que tengo muy buenos sentimientos, te repito otra vez, sí, le abrí la puerta. ¿Por qué? Que el caballo, al ver la puerta abierta, salió. Naturalmente salió el caballo. Y estafó a todo el mundo porque el caballo no podía salir. ¿Y por qué no, señora? Los caballos no tienen derecho a la libertad. Claro que tienen derecho. Tome nota, secretario. Venga la sentencia. Está visto y comprobado de una manera evidente que usted, amigo, ha soltado a un caballo inexistente. Y por su buena corazón y libertad a los presos, le impongo 50 pesos y 10 días de prisión.